Los judíos entendieron que Jesús se tenía por Dios. Por eso cogieron piedras para apedrearle. Le dijeron, te apedreamos por blasfemo, porque siendo hombre te haces Dios. Y también a Caifás le sonó a blasfemia cuando Jesús respondió en el Sanedrín que él era el Hijo de Dios, y por blasfemo lo condenó a muerte. Cristo entendía que su filiación divina era distinta de la nuestra. Por eso, cuando se refería al Padre, solía hacer una distinción, mi Padre y vuestro Padre. Jesucristo demostró con sus milagros que lo que decía era verdad, porque sólo con el poder de Dios se pueden hacer milagros. El milagro rompe las leyes de la naturaleza, y esto sólo puede hacerse con el poder de Dios. Jesucristo había dicho muchas veces, si no creéis mis palabras, creed mis obras dan testimonio de mí. Jesucristo aludía a los milagros que hacía para que creyésemos en él. El milagro es una obra, un hecho visible y perceptible por los sentidos, que supera las fuerzas de la naturaleza. La fuerza del milagro está en que Dios es el único que puede cambiar las leyes de la naturaleza, y en que Él es la suma verdad. Por lo tanto, el milagro realizado para confirmar una afirmación de labios humanos es una aprobación de Dios a la afirmación del hombre, y Dios no puede aprobar el error ni la mentira. Algunas personas se resisten a creer en los milagros de Jesucristo. Las curaciones de enfermedades quieren atribuirlas a procedimientos ocultos y desconocidos. Y cuando esto les resulta demasiado absurdo, entonces se limitan a negar tranquilamente el hecho. Este procedimiento es muy cómodo, pero resulta poco científico. ¿Cuáles son esos procedimientos ocultos? Naturalmente que ellos no lo explican, porque no existen. Precisamente la fuerza de Jesucristo está en que confirmó su doctrina con milagros que nos consta que se realizaron por la historicidad de los evangelios y que por exceder a todo poder humano son una confirmación divina. La mejor fuente histórica es lo que dijeron derecho los contemporáneos que lo vieron o lo oyeron de quienes fueron testigos. Pues bien, los milagros de Jesucristo nos los refieren quienes los vieron con sus propios ojos y murieron por defender la verdad de lo que decían. Incluso los mismos enemigos de Jesús no podían negar los hechos milagrosos que Jesús hacía y por eso los atribuyeron a Satanás.